Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario! Del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe. De la conferencia Espacios Públicos y Arte Urbano, una mirada a los imaginarios de la ciudad, el 16 de mayo a las 11 de la mañana en la Sala Benjamín Carrión. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Que el mundo no es un pañuelo. Hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Los cuestionadores. Un espacio para preguntarnos y reflexionar sobre el mundo y sus prácticas. Bienvenidos. Dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Si tal vez se están preguntando que se equivocaron de programa por el intro que escucharon de inicio, no, somos los mismos, pero con un nombre diferente. Les habíamos mencionado hace algunos programas atrás que, debido al contenido que estamos manejando, hemos hecho un cambio completo de nuestro programa. Hemos dejado de llamarnos Soy Urbano para dar paso a Los Cuestionadores. Es el nuevo nombre con el que nos podrán encontrar en redes sociales y por donde podrán seguir nuestras transmisiones en vivo. Agradecemos también a las personas que nos sintonizan a través de www.radiocce.com y quienes están ya conectándose a través de Facebook Live, a través de Los Cuestionadores de C y también a través de nuestro antiguo fanpage @soyurbanoec. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas tardes a todos y todas. Y nada, feliz, contento porque empezamos un nuevo ciclo. Hoy nace una nueva etapa de nosotros aquí en la radio. Y bueno, finalmente después de tantas dificultades técnicas, especialmente porque el señor Zuckerberg no nos quiso cambiar el nombre del programa, finalmente salimos al aire, ¿no? Solamente para recordarle, ya tú lo habías hecho Laura, pero les vamos a recordar muchas veces en el programa de hoy, que aunque nuestra cuenta de @soyurbano continúa activa, la idea es que también nos ayuden dando like o dedito arriba en nuestra nueva cuenta en Facebook, @loscuestionadores.es, para que por ahí puedan seguir toda la información de nuestro programa. Así es, Jesús, les invitamos entonces a seguirnos en nuestro nuevo fanpage y también les comentamos que hemos cambiado el eslogan, que dice: porque el mundo no es un pañuelo, debemos cuestionarnos todo lo que vemos y lo que vivimos. Ese es el propósito con el que tenemos este espacio radial y confiamos que a través de los canales que hemos abierto para interactuar con las personas que siguen nuestra programación cada sábado, podamos receptar sus opiniones, sus sugerencias de temas. Todo será, por supuesto, bienvenido y tienen también la posibilidad de interactuar con nuestros invitados. Pueden plantearnos inquietudes o comentarios en la transmisión en vivo y nosotros, por supuesto, se lo estaremos pasando a nuestro invitado. Sí, justamente a propósito de cuestionarnos todos, escuchábamos al inicio del programa una canción de el cantante español Rafael, el monstruo de la canción Rafael, que se llama La Canción del Trabajo, ¿no? Es una canción que es del año 1966, tiene un ritmo bastante alegre, bastante movido. Algunos la han llegado a considerar como el precursor del ska en español, el ska, que es este ritmo que nace en la década de los 50, pero que se consolida con fuerza en los 60, deriva esta fusión de ritmos afroamericanos con una fuerte función de ritmos raizales jamaiquinos y luego ya se le empiezan a insertar elementos del rock and roll, ¿no? Entonces, la canción que escuchábamos también, además, hace referencia a el trabajo y la reivindicación laboral de los movimientos obreros, aunque con un tono también un poco más romántico, como la hace ver siempre Rafael a la música. Y en uno de sus aparte, o mejor dicho, en su coro, menciona que el trabajo nace con la persona, va grabado en su piel, trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena. Así es, Jesús. A propósito de la conmemoración del Día del Trabajo, teníamos previsto este tema que trataremos esta tarde, pero como no tuvimos programación la semana anterior, pues la hemos trasladado para este sábado. El tema que hemos planteado para la tarde de hoy es el derecho al trabajo y el trabajo sexual. Es un tema que consideramos pertinente tratar, tomando en cuenta que estamos a días de que exista la transición en los gobiernos locales, y este es un tema que inevitablemente deberán tratar las nuevas autoridades que asumirán sus cargos en los próximos días. Y precisamente el día de hoy queremos dedicar al trabajo, como ya lo dijimos, aprovechando que hace 10 días, más precisamente el 1 de mayo, conmemorábamos una fecha importante para todos los trabajadores del mundo. Este día, hace 133 años, en 1886, un grupo de trabajadores socialistas anarquistas que trabajaban en una fábrica de Chicago fueron ejecutados luego de haber iniciado una enorme huelga reclamando mejores condiciones laborales. En una época en la que se podía llegar a trabajar sin dificultad hasta 18 o 20 horas al día, sin descanso. El mundo ha cambiado mucho desde entonces, gracias a estos movimientos obreros que lucharon por los derechos laborales. Hoy podemos trabajar 8 horas al día, no solo tenemos derecho a un salario digno, sino también a protección social, vacaciones, entre otros beneficios. No obstante, la situación laboral para algunas personas en el mundo de hoy continúa siendo hostil y en ocasiones hasta indigna. El trabajo sexual es uno de estos casos que se mueve entre lo inmoral de la sociedad, el tabú y la violación de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, por ejemplo. Pero ¿tienen derecho las personas que se dedican a este tipo de actividad laboral? ¿Es considerado el trabajo sexual una forma de trabajo? ¿Deberían tener los mismos derechos que el resto de trabajadores las personas que realizan trabajo sexual? Esta y otras preguntas las plantearemos a nuestro invitado e intentaremos darle una respuesta. Y con esto, Jesús, vamos a dar paso a un segmento que también hemos implementado en el programa. Así es, Laura, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, un gran y grato invitado que tenemos, un amigo de esta casa, vamos a invitarlos a escuchar este segmento que se llama Voz y tu Voz, que es un pequeño Voz Populi que hacemos entre semana, tratando también de recoger las impresiones y las opiniones de las personas que se encuentran allí afuera en la calle. En Voz y tu Voz, exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. En Voz y tu Voz, exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. ¿Coincides en que toda la gente tiene derecho al trabajo? Sí, porque toda la gente tiene necesidades. Sí, porque todos tenemos unas obligaciones y tenemos que cumplirlas con cualquier tipo de trabajo que sea honrado. Y en el caso de las personas que realizan trabajo sexual, ¿crees que esas personas deberían tener los mismos derechos que tiene cualquier ser humano al realizar una actividad laboral? O sea, sí, porque es un trabajo honrado, se podría decir, y no hace daño a nadie. Claro, de igual manera es un trabajo, igual es remunerado y tiene los mismos derechos que cualquier persona. Yo creo que sí, ¿no? Todos tienen de tener derecho, pero habría la forma de ayudarles para que cambien. ¿En qué sentido? No sé, de pronto, no sé, habiendo otras fuentes de trabajo para que ya no trabajaran en eso, ¿no? Y trabajaran en otras cosas. Pero son distintas las opiniones del trabajo ahí. ¿Cuáles serían? No sabría especificar, pero sí es distinto a un trabajo normal. ¿Cuál sería su opinión si tal vez personas que realizan trabajo sexual se ubicaran cerca del lugar en donde usted reside? Chuzo. Que es delicado. No sé. Porque a veces nosotros también tenemos a nuestras niñas ahí y como que ver que vean ellos eso, como que está un poco, ¿cómo lo puedo decir? Mal. La verdad, eso considero que sí debe de ser ubicado de manera segura, o sea, que no afecte lo que es el entorno de una sociedad, sino de igual manera poder hacer su trabajo, pero en lugares donde sean permitidos. ¿Y en qué lugares consideraría usted serían los adecuados? Yo creería que son afuera de las ciudades. ¿Eso por qué motivo? Es por el tema de seguridad, porque igual obviamente todo esto conlleva lo que es delincuencia, drogas. Por otro lado, no por cerca de los chicos, de las niñas. ¿Y por qué no considera usted sería pertinente esa cercanía? Porque nosotros les educamos de una manera diferente a nuestras niñas, en cambio ellos ven eso y creen que es normal, es un trabajo para ellos, pero eso no es así. Bueno, ese era el segmento que habíamos preparado, como lo dijo Jesús anteriormente. Para conocer o indagar respecto a la apreciación que tienen las personas respecto al tema de esta semana, en el que estamos hablando respecto al derecho al trabajo y el trabajo sexual. Pudimos entonces apreciar algunas de las opiniones que tuvieron la gente con la que conversamos. Y para conversar más a fondo sobre este tema, le damos la bienvenida a Marco Panchi. Él es ecuatoriano, es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Obtuvo una maestría en Estudios de Comunicación en Flaxo, Ecuador también, donde se graduó con el grado Summa Cum Laude. Espero estar pronunciándolo bien, pero para aquellas personas que como yo desconocíamos qué significa, es la distinción más alta con la que una persona puede graduarse académicamente en una institución. Y ese fue el grado que obtuvo nuestro invitado de esta tarde. Actualmente, Marco está estudiando las formas de subjetivación política y producción de liderazgo en trabajadoras sexuales en Ecuador. Ha publicado también el libro La estética de la transgresión con editorial Flaxo, un estudio sobre el sensacionalismo. Ha publicado también artículos académicos que han sido traducidos al ruso y el inglés, además de decenas de documentales y reportajes televisivos. Recientemente realizó una publicación en inglés en la editorial Springer Nature y en Bolivia en un compilado sobre epistemología en América Latina. Bienvenido, Marco. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, chévere también el saber que ahora arranca nueva etapa del programa. Es el programa de bautizo, digamos, este. Con razón, Laurita está de galas y nos opaca a todos los demás acá. Ella sí está vestida acorde a la ocasión. Gracias a Jesús también por la invitación. Y bueno, interesante el tema del que se han interesado en abordar, que es un tema polémico siempre, pero es un tema que siempre permite, creo yo, cuestionarnos a nosotros mismos muchísimas cosas alrededor de cómo se ordena la sociedad, de cómo nos producimos como sociedad y qué rol estamos jugando nosotros también alrededor de eso. Claro que sí, Marco, muchas gracias. Y bueno, entremos en materia, ¿no? Uh-huh. Trabajo sexual, algunos también lo llaman prostitución. Ajá. Sí, señor. Y la pregunta de fondo es, ¿se podría considerar como una forma de trabajo entonces? A ver, yo creo que demanda de una serie de requisitos el pensar a este tema como un trabajo. Porque hay una serie de líneas desde las cuales uno puede evaluar a qué entendemos como trabajo. Si nosotros entendemos que el trabajo es de alguna manera la aplicación de la energía corporal en la producción de algo, sea un bien o sea un servicio, que es lo que hace desde un intelectual, que es lo que hace desde un escritor, hasta lo que hace un albañil o lo que hace una gerenta de una empresa, que es justamente esto, invertir una serie de energías intelectuales y físicas en la materialización de un servicio o de un bien, y si eso lo entendemos como la definición de un trabajo, sin duda es un trabajo. Más allá de la remuneración económica o más allá de estrictamente la transacción. Porque si nosotros consideramos que estrictamente el pago es el que garantiza que un trabajo sea un trabajo, muchos artistas no estarían trabajando entonces, los estudiantes no ejercerían ningún tipo de trabajo, y volvemos al mismo asunto de desconocer que las mujeres que se encargan del cuidado en los hogares, al no recibir un pago, simplemente no trabajan. Es decir, no podemos reducir la lógica de un trabajo a la lógica única y exclusivamente de un pago. Y por eso ampliar la perspectiva hace referencia a esta gestión de la energía física e intelectual para poder producir algo. Desde esa perspectiva, el trabajo sexual es un trabajo. Lo es. El problema de este tipo de actividad es que está atravesada por una serie de lógicas morales y por una serie de particularidades y de apreciaciones morales y alrededor de la honorabilidad, que es lo que le vuelve tan complicado, en verdad, que es lo que le vuelve tan difícil el entenderle como trabajo. Yo escuchaba en una de los testimonios que ustedes muy muy inteligentemente han recogido, en el que una de las personas decía, para ellas es un trabajo normal, aunque no lo es. Pero uno se podría pensar que es un trabajo normal. Un trabajo normal es la tarea a la que uno escoge para ganarse la vida, Si es que eso es un trabajo normal, y yo creo que si salimos ahorita a la calle a preguntarle a la gente que trabaja en lo que trabaja, ¿quién de ellos está ganándose la vida con aquello que soñó alguna vez o con aquello que decidió? Yo creo que no nos vamos a encontrar con una gran cantidad de personas que digan, sí, yo estoy viviendo mis sueños, yo trabajo en lo que yo pensé. Preguntémosles a los migrantes que están en nuestra ciudad, ¿quiénes de ellos están ejerciendo y ganándose la vida con lo que estudiaron, con para lo que se formaron, con lo que desearon? ¿Qué es un trabajo normal? Yo no lo sé. Yo creo que esta lógica del trabajo siempre está atravesada por una forma de violencia, en muchísimos casos, y el trabajo sexual indudablemente presenta estas formas de violencia. Y algo que creo que es importante aclarar es que las personas, al menos que tratamos de entender a lo comúnmente llamado como prostitución, como trabajo sexual, no negamos las formas de violencia que están involucradas. Porque también existe esta manera de pensar que cuando se habla de trabajo sexual uno está anulando cualquier forma de o manifestación de violencia, ¿no? Estamos diciendo que esto es igual que el ser dueña de una empresa, o el ser azafata en una aerolínea, o el ser médica en un hospital de élite. No estamos diciendo eso. La lógica del trabajo sexual no desconoce las formas de violencia. Más bien lo que trata de pensar es que al reconocerle como trabajo permite gestionar ciertas garantías y ciertos derechos que más bien les va a permitir a estas personas poder garantizarse mejores condiciones de vida. Vamos por parte, ¿no? Ajá. Lo primero es, hay una diferenciación entre prostitución y trabajo sexual. ¿A qué obedece esa diferenciación? ¿Es un tema netamente moral o tiene algún trasfondo más bien conceptual? A ver, él tiene ambos, en verdad. La lógica de la prostitución generalmente suele estar vinculada a cierta lógica de explotación o de formas de explotación o de mecanismos de explotación a estas personas. O una persona que sin escrúpulos vende algo o intercambia algo que debería ser resguardado, protegido, bien cuidado, y de ahí que uno pueda pensar que hay personas que prostituyen su trabajo, que prostituyen su ideología, que prostituyen sus principios, que prostituyen un montón de cuestiones. Alguna vez justo escuchaba este concepto de prostituta intelectual, ¿no? Para decir que me vendo mis ideas al mejor postor. Desde esta idea que las ideas, en este caso de la prostitución intelectual, las ideas serían algo de altísimo valor, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que resguardar, que hay que blindar, y que debe ser solo entregada a las personas que se lo merecen. Cuando hablamos de prostitución en el ámbito sexual, estamos dando exactamente la misma categoría al sexo, a los órganos sexuales. Estos son órganos sexuales y una práctica que deberíamos cuidar, deberíamos proteger, deberíamos mantener celosamente y deberíamos entregarla solo a las personas que se lo merecen. Y la persona que no hace eso, entonces está prostituyéndose. Y para poder llegar a ese argumento, es necesario generar una mistificación alrededor del sexo. Y es súper complicado realizarlo. Por otro lado, el pensar que la distinción entre prostitución y trabajo sexual tiene también una justificación teórica, digamos, o analítica, también hace referencia alrededor de esto. ¿Qué implica el trabajo? ¿Qué lógica de producción implica el trabajo? ¿Qué derechos implica el trabajo? ¿Qué forma de reconocimiento implica el trabajo? Hay que pensar en una cuestión, yo creo que es súper interesante, y que por ello las personas, las mujeres y hombres que están involucradas en el trabajo sexual defienden este argumento del trabajo. Y es que el trabajo logra una lógica de dignificación inevitablemente. Inevitablemente, el de llamarnos trabajadores nos permite entendernos o reconocernos a nosotros mismos, enunciarnos frente a la sociedad diciendo que somos personas con valor. Y eso para estas personas es súper importante. Ahora, y con esto cierro esta idea, también hay una corriente de estudios alrededor de esto que más bien lo que trata de resignificar es la palabra prostitución, justamente, y tratar de anularle esta idea de este sesgo negativo o este sesgo de explotación o íntimamente vinculado a la trata de personas que tiene la prostitución, y más bien tratar de reivindicarlo desde una lógica de dignificación. Pues es otra línea también de estudios. Pero, no, sin duda, el pelear por cambiar esta nominación a trabajo sexual implica desde el liberarse de ataduras morales hasta el poderle exigir al Estado un seguro médico. Yo, en el contexto del tema que hemos planteado esta tarde, estamos hablando del derecho al trabajo y el trabajo uh-huh. sexual. Y el derecho al trabajo nos da también el derecho a la huelga, nos da uh-huh. el derecho a protestar cuando estamos inconformes, y también el derecho uh-huh. a exigir un espacio digno en donde uh-huh. ejercer nuestra actividad. Uh-huh. Y yo, revisando, bueno, un poco de archivo para hacer el programa, me topé con lo que ocurrió el 15 de octubre del 2015, me uh-huh. parece. Si no me equivoco a la fecha, en donde las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito manifestaron su rechazo al cierre o a la clausura uh-huh. que hicieron de los hoteles en donde ellas ejercían su actividad. Ajá. Y, bueno, titularon como manifestación extrema algunos medios de comunicación uh-huh. porque una trabajadora sexual se manifestó en rechazo a esta decisión municipal uh-huh. Manteniendo relaciones sexuales con un joven de 25 años, según detallaba Ajá. alguna nota periodística, uh-huh. como una forma de decirle al alcalde que si es que no tienen los espacios privados como para realizar su actividad, uh-huh. simplemente lo harían en la calle. Uh-huh. ¿Cuál es tu lectura respecto a esta forma tan peculiar de manifestar su inconformidad? Algo que, sin uh-huh. lugar a dudas, o sea, llamó la atención de los transeúntes, no sé, causó mucha conmoción, digamos, en los medios de comunicación. ¿Cuál es la lectura que tú puedes dar sobre ese hecho? Y bueno, digamos también que a la trabajadora sexual que fue la protagonista de este hecho la detuvieron, pero en un tiempo récord. O sea, uh-huh. no sé si alguna sí. persona que cometa alguna otra infracción habrían sido tan agenciosos las entes de control. Hay algunos datos alrededor de eso. Y como información extra, nada más, el joven con el que se fingió sostener o se sostuvo, ahí también hay versiones divergentes, este acto sexual en la calle, era un comerciante informal, un joven que vendía golosinas en la calle, y a él nadie le tocó un pelo, a él no lo metieron nada. Preso, uh-huh. aquí lo metieron preso, creo que en 30 minutos fue a la trabajadora sexual. Yo creo que eso ya habla bastante de la percepción desde la cual las instituciones públicas observan a las mujeres y la función que cumplen estas mujeres. Se necesita, creo, algo de contexto para entender las movilizaciones de octubre del 2015. Yo me he dedicado, creo, digamos, años en tratar de entender qué fue lo que pasó ahí. Yang tiene antecedentes muy, muy anteriores alrededor de inconformidad, de unas ofertas continuas de reubicación del espacio que no se cumplieron, demandas que no se dejaron satisfechas, y que más bien la opción que se tomó fue la opción más punitiva, que es clausurarlo todo. Hay que pensar también que este acto sexual público, sea representación o sea verdadero acto sexual, como les digo, eso no está definido, que se hizo públicamente, se hizo ya al tercer día de protestas. El primero fue una movilización en la Plaza Grande, frente al municipio, en el que hubieron confrontaciones fuertes con la policía. Sí. En el segundo hubo una movilización que igual paralizó al centro histórico, y esta tercera movilización más bien se hace y casi como un acto de desespero de él. Vamos 3 días movilizándose y hasta ahora no tenemos respuestas. Y hay que hacer un acto catártico de ruptura absoluta de la cotidianidad, del orden, de la paz, del entendimiento de que estamos acá. Y fue motivada alrededor de ello. Obviamente podemos censurar el acto, quizás no fue la forma más adecuada de esas cuestiones, pero fue una movilización extrema frente a esta idea de llevamos 3 días protestando y no ha pasado nada. Perdón si sueno que lo relativizo, en verdad, pero yo me pongo a pensar si en las movilizaciones en las que la ciudadanía protestaba, porque ya no protesta, sino que protestaba alrededor de sus derechos, cuando había fuertes confrontaciones con la policía, cuando habían heridos, cuando habían vehículos incendiados, cuando había destrucción de patrimonio, ¿la gente se escandalizaba? Yo no lo creo. Se escandalizan porque durante menos de un minuto se muestra esta escena en público, ¿no? Nuevamente eso nos remite a la, qué le damos valor nosotros como sociedad, qué es lo que nos escandaliza, qué es lo que nos motiva a que nos llame la atención algo. Y yo creo que sin duda, de alguna manera táctica, fueron bastante hábiles en llamar la atención justamente. Porque hay que pensar que después de esta de este acto sexual público, el municipio inmediatamente concretó reuniones, empezaron mesas de diálogo y las protestas se acabaron al día siguiente. Entonces, yo creo fue efectivo. Que al final de cuentas, si es que uno se desmoraliza la práctica, o en el sentido de que no hay que atravesarla por un filtro de valoración moral, pues fue altamente efectivo. Bueno, y al final de cuentas uno podría rastrear en la historia de América Latina en particular, que es nuestro contexto, que para el caso de población vulnerable, si estamos hablando de que dentro del mundo del trabajo, estas mujeres y hombres que se dedican al trabajo sexual son como los parias de la situación, no así la minoría, la diversidad, como en su época la fueron también los indígenas, como son los movimientos afro, hasta que no hay un estallido realmente simbólico de esta naturaleza, que trasciende el límite de lo simbólico y va a lo material y escandaliza y moraliza a la sociedad, quizás las autoridades no reaccionan, ¿no? Pero, a propósito de eso, Marco, un poco pensando ya en que el trabajo o la condición de trabajador implica la adquisición de ciertos derechos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y a qué derechos tienen estas mujeres, estos hombres que se dedican a esta actividad? ¿Y cuáles son las condiciones que deben enfrentar a diario justamente para reivindicar esos derechos? Ese es un tema complicadísimo porque el poder hacer una exigencia de derecho, una exigibilidad de derechos desde estas tareas, de estas labores, demanda en primer lugar un marco legal que regularice el trabajo sexual. Y este es un país en el que todavía no está listo para discutir semejante cuestión, porque demanda hacer una muy, muy fina distinción y un debate muy, muy complejo alrededor de distinguir el trabajo sexual, de distinguir la trata con la trata de personas, del no... es cierto que que gran parte del trabajo sexual está vinculado con la trata, eso es inevitable. Muchísimo de las personas que están involucradas en esto empezaron siendo explotadas, empezaron siendo colocadas por explotadores en los lugares donde laboraban. Pero es necesario hacer una distinción entre ambos, justamente para poder atacar a la trata, condenar a la trata, perseguir a la trata y castigar a los tratantes con el mayor peso de la ley, con mecanismos mucho más precisos, y no con ello victimizar o criminalizar a otro tipo de personas que están involucradas en esto por una serie de condiciones complicadísimas. Alrededor de los derechos, una de las demandas fundamentales que se hacen o que hacen estas personas es el poder contar con un seguro médico, poder acceder a créditos y poder tener posibilidades de jubilación. Porque a eso hay una cuestión que es extremadamente complicada, y que es que ellas y ellos están en una condición en la que no constan ni siquiera como trabajadores autónomos. Un trabajador autónomo tiene cierto rango de posibilidades por medio de cooperativas o de asociaciones, el poder realizar ciertos préstamos, micropréstamos, ensayos para poder generar esto que ahora le llaman emprendimientos. Estas personas no, porque estas personas están completamente por fuera del marco legal. Entonces no hay algo que les respalde como posibilidad de que puedan... gestionar estos derechos o estos accesos. Y otro problema es el que, con el marco legal que nosotros tenemos, ellas no pueden tener relación de dependencia con nadie. Porque en el momento en el que se establezca relación de dependencia entre el dueño de un nightclub, por ejemplo, y las personas que trabajan en ese nightclub en condición de trabajadoras y trabajadores sexuales, estamos hablando de un negocio de explotación. O sea, así funciona. Entonces hay una serie de impedimentos legales. Quizás la opción viable en este momento es poder gestionar para estas personas la condición de trabajadores autónomos. Pero para gestionar, justamente para permitir esta gestión de trabajadores autónomos, se requiere un reconocimiento legal del trabajo sexual bajo ciertas condiciones. No es lo ideal, no es lo mejor, no es lo más satisfactorio, pero les permitiría contar con ciertas lógicas de reconocimiento legal que les permita, insisto, acceder a seguro médico, acceder a una jubilación, acceder a esas cuestiones. Bueno, digamos que ya es un comienzo, ¿no? Seguramente no pasamos de trabajar 20 horas al día a 8 de la noche a la mañana. Y en eso es lo que quería añadir una cuestión, para no olvidarme. También, nuevamente, atraviesa un tema de discriminación y de persecución. Porque, pues, si lo pensamos así, uno podría afiliarse al seguro como trabajador autónomo. Voluntario. Independiente. Ajá, y sacar, qué sé yo, un RUC diciendo que uno hace cualquier tarea. Servicios varios, por ejemplo. Y seguir aportando así y afiliarse así al IES y toda esta cuestión. Pero, por ejemplo, a estas mujeres les cuesta muchísimo, a estas mujeres y hombres les cuesta muchísimo el poder, el tener que enfrentarse en algún momento a tener que decir yo soy una persona que ejerce el trabajo sexual. Todo lo que carga encima se haría extremadamente complicado y eso también limita las posibilidades de acceder, gestionar y poder gestionar por uno mismo estos derechos. Así es, estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Vamos al corte que corresponde para este momento del programa y continuamos nuestra conversación con Marco Panchik, con quien estamos hablando sobre el derecho al trabajo y el trabajo sexual. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, huellas de la prensa, notas históricas. Libro de Wellington Toapanta Hoyos. 280 páginas que muestran pasajes históricos relevantes de la prensa y periodistas, así como normas técnicas y éticas planteadas por Eugenio Espejo hasta las controvertidas sabatinas de Rafael Correa. Esperamos en la presentación de la obra el 14 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. ¡Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario! Del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe desde las 9 de la mañana en los eventos de teatro, conferencias, exposiciones y Feria de Arte Urbano. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuestión de tiempo. Un dato histórico para aprender y cuestionar. El 1 de mayo de 2014 se hizo público el proyecto del Código de Relaciones Laborales, en el que se reconoció a la prostitución explícitamente como un trabajo. Aunque la propuesta no prosperó y fue archivada, el proyecto fue el primer intento visible para regularizar mediante la figura laboral esta actividad económica. En ese proyecto, en el artículo 11, inciso 1, el trabajo sexual fue definido como la prestación de servicios sexuales por parte de personas naturales, mayores de edad, que de manera voluntaria, autónoma y en uso de una opción libre y personal se ejecuta en provecho económico, exclusivo y propio. Datos obtenidos de la tesis de maestría en Derecho Constitucional de Mónica Liliana León Contreras, titulada Análisis de la problemática jurídica en el Ecuador frente al reconocimiento legal del trabajo sexual como derecho constitucional. Trabajo de investigación que reposa en la Biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Seguimos en nuestro programa en el que estamos hablando sobre el derecho al trabajo y el trabajo sexual con nuestro invitado Marco Panchi. En la primera parte de nuestro programa habíamos ya explorado, digamos, algunos aspectos que son bastante particulares a este tipo de ejercicio laboral, pese a que, como lo acabamos de escuchar, no ha sido aún reconocido legalmente. Y por eso los vacíos de los que hablaba Marco antes del corte, que le impiden a las personas que ejercen este tipo de actividades acceder a algunos beneficios que tendría cualquier trabajador en este país o en el mundo. Una cuñita antes de que volvamos a la conversación, recordarle a las personas que nos están escuchando que tenemos una nueva cuenta en redes sociales, @loscuestionadores.cc, para que, por favor, por allí nos den like o dedito arriba, como prefieran entenderlo. También uno de nuestros oyentes me escribió hace un momentito por WhatsApp y me dice que está de cumpleaños hoy. Entonces, nada, Giuliano Melotti, feliz cumpleaños desde aquí. Felicidades. Te deseamos lo mejor. Y también les indicamos que tenemos una nueva aplicación para dispositivos móviles de la Radio Casa de la Cultura para que también puedan descargarla, escuchar ahí los audios de los programas en vivos y los podcasts que vamos subiendo cada semana. Así es. Retomemos entonces la conversación que habíamos iniciado en la primera parte del programa, Marco, en cuanto a la cuestión de la legislación. Hay deficiencias, hay muchas cosas por hacer desde la legislación de nuestro país. Coméntanos, a partir de lo que escuchábamos en el audio que presentamos luego del corte, la propuesta que se dio en el 2014 para poder reconocer como una actividad laboral el trabajo sexual. Hay una foto curiosísima por ahí de Carlos Marx Carrasco, rodeado de trabajadoras sexuales, muy sonriente. Y aún, y esa fotografía mismo ya fue comentada y censurada. Ha habido intentos alrededor del reconocimiento del trabajo sexual. A mí me parece que es interesante que el término mismo de trabajo sexual poco a poco ya viene siendo de uso común, y esa es sin duda una victoria de las compañeras y compañeros que a través de sus asociaciones han peleado por este cambio de nominalización y de comprensión sobre este trabajo. Sin embargo, más de ello, y a pesar de que ha habido estos gestos de nominalización, de reconocimiento, es muy difícil encontrar en las leyes ecuatorianas algo que les permita solventarse o les dé garantías a estas personas. En la Constitución se plantea que ninguna persona puede ser discriminada por ninguna actividad económica o laboral que realice que no transgreda a la ley o los códigos vigentes. Y por otro lado, el Código de Salud también de alguna manera garantiza acceso a servicios y cuidado preferentemente a las personas que ejercen trabajo sexual. Pero más allá de ello, no existe, es un vacío legal enorme, y cuando tenemos vacíos legales es que se producen una serie de dinámicas que son difíciles de controlar. Yo creo que hay algo que reconocer. En los años 80 y 90, el trabajo sexual en este país era perseguido, sancionado, violentado, garroteado y casi que puesto desde una política de exterminio. Como pasó también con los colectivos LGBTI, por ejemplo. En buena hora, yo creo que a hoy, 30, 20 años después, ya no se ven las mismas, estrictamente las mismas formas de violencia, pero sí queda todavía el vacío. El trabajo sexual en este país está en una condición de tolerancia. No es legal, no es ilegal. Es tolerado, y desde la lógica de tolerancia se gestionan ciertas posibilidades. Y como el Estado central no ha asumido el reto, queda en manos de las administraciones locales, de los GATS, el poder gestionar ciertos permisos, ciertas lógicas de reubicación para estas personas. En el caso del municipio de Quito, yo creo que es el quizás, yo me atrevería a decir, el más avanzado del país. Y hay otras ciudades como Manta, como La Tacunga. Yo creo que ahora Ibarra también está atendiendo a eso, que en cambio las condiciones son súper difíciles para estas personas. Bueno, un poco para contextualizar a algunas personas que seguramente nos escuchan desde afuera del Ecuador, Carlos Marx Carrasco, uh-huh. Era el ministro de Trabajo en el anterior gobierno, ¿no? Uh-huh. Sobre el tema justo de los derechos y de los roles de género, porque aquí ya hemos topado de que no solamente son mujeres, que hay hombres quizá menos visibilizados, no sé si en menor cantidad, pero al menos menos visibilizado que la mujer, pero también tenemos población LGTBI y sobre todo población trans ejerciendo trabajo sexual. En términos de derecho y de garantías de derecho, tú desde tu experiencia, Marco, ¿consideras que hay una diferenciación ahí en términos también de los roles de género? Más bien yo he notado que entre los colectivos que de alguna manera defienden o gestionan los derechos sobre el trabajo sexual, más bien hay muchísima unidad, muchísima lógica, muchísima colaboración, y en verdad es súper gratificante ver a todas estas asociaciones de trabajo sexual que las hay aquí en Quito, de las asociaciones de personas trans que ejercen el trabajo sexual, de las personas que lo ejercen en espacios privados como los nightclubs, de personas que lo ofertan en espacios públicos. Hay, yo creo, una lógica de solidaridad bastante interesante, reconocible y potente, que les permite acompañarse, les permite apoyarse en la gestión de derechos, en la discusión con autoridades. Y por ese lado, yo no sabría decir exactamente si es que existen diferenciaciones, pero de una de las quejas que las asociaciones trans sí han hecho muy explícitamente es que al exceder en servicios de salud sí se sienten discriminadas y doblemente discriminadas. Uno por ser trabajadoras sexuales y otro por ser mujeres trans, que necesitan de una atención específica, particular, de un reconocimiento, de un manejo del lenguaje, de una empatía específica para poder hacer valer sus derechos justamente, y que estas personas no los encuentran en los espacios de salud. Entonces, frente a la discriminación de una mujer, en este caso de ser trabajadora sexual, las mujeres trans se enfrentan a una doble discriminación. Es una demanda que ellas clarísimamente han hecho. Y quizás, yo no lo dudaría, sí es uno de los argumentos que están tratando de darle principal énfasis, sobre todo en los servicios de salud. Marco, ahora en cuanto a la seguridad social, ese es un derecho que tiene el común de los trabajadores. Sin embargo, en el caso particular de las personas que realizan trabajo sexual, no sé si la investigación que tú realizaste respecto al derecho a la ciudad y el trabajo sexual, tuviste quizás acceso a conocer de qué manera viven aquellas personas trabajadoras sexuales que ya han llegado, no sé, a la tercera edad. Aquellas personas que, digamos, llega a su jubilación y muchos, o normalmente reciben como su pensión, pero en el caso de estas personas, ¿cómo lo viven? No, claro, y además, qué pena, te corto ahí, Marco, también porque si partimos de esta definición de trabajo que nos ofrecías al inicio del programa sobre el uso de la energía corporal, bueno, precisamente el cuerpo es el principal insumo, diríamos, la mercancía de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Y mientras uno es joven y bello, claro, tiene quizá más mercado, pero a medida que vamos envejeciendo, también, además de los achaques, viene también un tema de que se desvalorice, sí, ¿no? Sin duda, claro. Sin duda. Yo creo que las trabajadoras sexuales, de su argumento propio de reconocerse como trabajadores, ingresan en una población súper complicada, que es justamente la población productiva, pero carente de derechos, que abarca un amplísimo sector. Se los pongo de una forma sencilla. Los estibadores que trabajan en los mercados, que tienen que cargar bultos pesadísimos para poderse ganar la vida, y justamente como dice tú, Jesús, cuando son jóvenes y enérgicos, pues se ganan normalmente la vida y cargan cualquier cantidad de peso transportándolo y no hay ningún inconveniente, pero llega un momento en el que ya no se puede. Pero son personas que nunca accedieron a seguro social. Las cifras de acceso a seguro social de este país son súper complicadas, son súper difíciles, justamente de cuántas personas trabajadoras nunca van a gozar de una jubilación, que no tienen seguro, que cuando se enferman se vuelve una tragedia terrible porque tienen que estar penando por una cama en un hospital porque no tienen acceso y teniendo que endeudarse. Dentro de toda esa gigantesca población también entran las personas trabajadoras sexuales. Ahora aquí hay una cuestión súper complicada, sobre todo en las personas que ofertan sus servicios sexuales en el centro histórico, en los espacios públicos del centro histórico, hay personas, sobre todo mujeres, que ya están en muy avanzada edad y siguen trabajando, siguen trabajando dentro del trabajo sexual. Otra cosa, una cuestión, sin embargo, interesante es que ahí varían ciertas prácticas, pero hay mujeres de 60, 65 años que están ofreciendo servicios sexuales en la Plaza del Teatro, por ejemplo. Las hay. Mujeres casi de 70 años que están ofertando sus servicios sexuales. La cuestión interesante, como les decía acá, es que ya la relación con los clientes ya no se reduce al hecho de sostener relaciones sexuales en el sentido estricto de la palabra. Se ofertan servicios de compañía, el poder estar, el poder conversar un momento, el poder acompañarse un momento, el poder escuchar que hasta los problemas casi del cliente. Y el problema es que también los ingresos varían, es decir, ya no es el pago por un servicio sexual, es me siento a escuchar tus problemas durante 15 o 20 minutos y a cambio me invitas un almuerzo, una comida. Y así tú has satisfecho tu necesidad de compañía y yo no he muerto de hambre hoy. El panorama que les cuento puede sonar súper difícil, pero así se maneja. Y justamente por eso es que una de las demandas es que se puedan generar formas de aseguramiento. Pero eso está atravesado por un montón de cuestiones. Yo he hablado inclusive con muchísimas compañeras, compañeros, sobre mientras el Estado no reconozca esto, quizás la posibilidad que tenemos es el aseguramiento propio, el asegurarnos a nosotros mismos como patronos propios, estos mecanismos que sí existen para seguirnos financiando. Sin embargo, los ingresos, el tiempo, el desconocimiento de cómo funcionan estos, la vergüenza reconocer públicamente su trabajo dificultan, como les decía anteriormente, el poder acceder a esto. Bueno, ya vamos llegando al final del programa, desafortunadamente. Una perspectiva bastante amplia, enriquecedora, pero al mismo tiempo también un poco, hablo desde mi experiencia, ¿no?, en esta cabina, triste, ¿no?, y desalentadora. Es complicado. En parte porque bueno, hay también este tabú de fondo, pero justamente por ser un tabú también causa curiosidad. Y finalmente termina denotando esto una doble moral. La moral que lo castiga y la moral que siente curiosidad por experimentar alguna vez esa sensación. Y de fondo estamos hablando de personas humanas que tienen sentimientos, que tienen necesidades físicas, biológicas, pero también tienen necesidades como sujetos y como ciudadanos. Así es, y bueno, quedó pendiente algo que quería también consultar y era respecto a esta cuestión de la visión sanitaria a la que se ha limitado de alguna manera la cuestión del trabajo sexual y precisamente con lo que decía Jesús, de cierta manera anulando como sujetos a las personas que ejercen esta actividad. Sin embargo, quisiéramos ya hacia el final del programa conocer una reflexión final de parte de Marco. A ver, yo creo que hay que esforzarnos por entender algo. El trabajo sexual es un fenómeno que tiene una cantidad enorme de causas, pero que entre las más notables e innegables está una condición de inequidad de género clarísima, indudable, en el que es súper complicado para, sobre todo para las mujeres, el poder acceder a fuentes de trabajo dignas, el poder acceder a educación, el poder acceder a formas de validación, de empoderamiento, que de alguna manera, en algún momento y por otras circunstancias que catalizan esta violencia estructural, las pone en esta condición o esta situación del involucrarse en el trabajo sexual, sea que se vean forzadas por otras personas, sea que se vean forzadas por las propias condiciones de necesidad, sea que se vean seducidas por el tema del poder sustentar tu vida con un mecanismo que supuestamente o aparentemente es más rápido, menos comprometido, qué sé yo. Hay una serie de condiciones. Y yo creo que eso tenemos que tratar de entenderlo para tratar de pensar justamente esta idea de que no es una decisión porque yo quise o porque no se me ocurrió en otra cosa o porque soy una mujer viciosa o con... Que o como suelen decir, la vida fácil. Exactamente, todos estos mitos que socialmente se han construido. Y también hay que reconocer que justamente por esas condiciones de violencia que conducen a estas mujeres a este trabajo y por las condiciones de violencia en las que se desarrolla el mismo trabajo, ya que la opción de que todas las personas vivamos en condiciones absolutas de equidad, de seguridad, de acceso, son imposibles, actualmente son imposibles, quizás la opción más viable para poderle garantizar salud, bienestar, seguridad a estas personas, justamente reconocer su condición de trabajadoras. Es una de las luchas que ellas mismas tienen y que la verdad es una lucha que yo abrazo y que las públicamente las felicito a las dirigentes y los dirigentes de estos movimientos, porque creo que hacen una labor notable. Enfrentándose no solo al Estado, sino a los complejos de la sociedad, a la moral, a la religión, y peleando por una vida digna. Muchas cosas han quedado sobre la mesa. Aspiramos tener una nueva oportunidad para conocer los puntos de vista que muy acertadamente compartió con nosotros Marco Panchi. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y nos despedimos con la canción Degenerar de la banda ecuatoriana Alcaloides. Alcaloides. Gracias, Jesús. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos.